Todos los martes, a partir de las 6:20, hablamos de las cosucas de Cantabria con Marcu Robles Bárcena, en nuestro pequeño y acogedor rincón radiofónico. Música, relatos, literatura, historia y folclore de nuestra tierruca, en OIT en Radio Cantabria. Y aquí estamos en Cosucas de Cantabria. Buenas tardes, Marcu. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Con frío. Hombre, no va, es que tú no vas a ser una excepción, ¿eh, Mazuco? No. Bueno, pues hoy además tenemos un invitado. Y tú nos vas a presentar, nos vas a hablar de él. Así que nada, preséntanosle. Es que baila por muchos sitios, quiero decir. Amigo. No es de un sitio en concreto. Ha nacido en un sitio, ha ido al otro y se ha casado en el otro y ahora vive en el otro, vamos. Así que ha pasado en muchos praos. Bueno, pero es hablar del folclore, hablar del baile en Cantabria. Uh-huh. Quiero decir, del baile, porque yo creo que nadie ha bailado tanto como él en las romerías y en las fiestas. ¿Eh? Anda, qué bien. Rafael Palacio Martinena. Martinena. Pues bienvenido, Rafa. Bien hallada. ¿Y es cierto eso que digo de bailar o no? Bueno, pues sí, hemos bailado, pues... Quiero decir que la mujer, pocas son las que han ido a la escuela folclore de cualquier sitio de Cantabria, que no haya bailado con Rafa ya. Uh-huh. Sí, no, eso lo puedes dar por hecho, que de todos los sitios habidos y por haber. Y no solo de Cantabria, yo lo he visto bailar jotas de todo tipo también, ¿eh? Se ¿Ah, mete sí? ahí con las de Extremadura, con lo que haga falta. Sí. Ah, Bueno. Y no sé yo, si echamos un poco la vista atrás, sí, ¿eh? Porque... vamos a hacer un poquito de historia. Rafa, esto va a ser como un programa de esos de la televisión que repasan su vida. Sí. Pero no hay premios ni nada al final. No. Aquí es la compañía, nada más. Algo salvo. ¿Y qué quieres que sepamos de su vida? Hombre. ¿De dónde le viene? Bueno, lo primero... ¿Claro? Situarle dónde nació o más o menos lo que quiera sí. contar él. Claro, porque tú, claro, obviamente estás hablando de Rafa... desde el punto de vista de alguien que ya le conoce, pero claro, muchos de nuestros oyentes, pues no... Seguramente te habrán visto en multitud de sitios tocando la gaita. Bueno, pues pero vamos a la decir... La gente no te ubica. ¿Dónde está ahora? En la banda de gaitas Cantabria. Uh-huh. Y es el padre de unos grandes piteros del barrio Covadonga, en este caso. Que uh-huh. pertenecen también al grupo de danza Nuestra Señora Covadonga. Sí. Uh-huh. Pitero y danzantes. Y bueno, sí, iba a decir piteros Borja y Jorge y Rafa, danzante. Eso es. Qué bien, así da gusto. Y su mujer, que también... Pues, una Mónica, bueno. Una más de la familia. Claro, esto... Y la nieta para... Y la nieta también. Va camino, ¿no? Sí, no, ya estoy más que cansado de bailar con ella todos los domingos cuando llega a casa. O sea, tengo un lío yo con el nombre de Adriana. Sí. Sí, ¿no? Sí. Me lío, nunca sé el nombre, ¿eh? Mira que tampoco es tan difícil porque solo tiene una nieta. Sí, es que yo te digo siempre lo mismo. Sí. Que tú andas por ahí esmanao. Ya, se me enamoró. Y luego me... cuando vienes aquí es cuando te centras. Eso, bueno, Rafa, pues ¿de dónde te viene todo esto de...? Bueno, vamos a ver. De la música de la tierruca. Sí, en parte en los genes. Lógico. En los genes. Y digo en los genes porque mi padre en sus años mozos fue danzante... Ejerció de coordinador, no hablo de director, porque eso lo dejo para... los que quieren trepar. Era coordinador del grupo del pueblo cuando tenían que bailar, sobre todo en las fiestas y en particular cuando llegaban los grandes eventos eclesiásticos que se bailaban los picayos, presencia del obispo o alguna jerarquía. No nos has comentado el pueblo, para la gente que no sepa sí, que... Bueno, picayos. San Pantaleón de Aras en la Junta de Voto. En la Junta de Voto. Muy bien. Y bueno, pues él danzó, pues por supuesto que algo quedó en la sangre que transmitió. Cuando él salió de allí, después de la contienda, y fue a parar al Valle de Cahuérniga, allí, pues bueno, contactó con mi madre y se casaron, y de allí nacimos una prole de 8 hijos. Muy típico, sí, de antes, perdieron, ¿verdad? No perdieron el tiempo, además no había televisión. Claro. En aquella época todos eran... Y fallaba la luz a menudo, pues... Y en Cabornica hacía mucho frío. Eso. Y bueno, pues la verdad es que él no nos llegó a transmitir ningún tipo de baile de lo que él hacía de joven. Pues bueno, la situación de la posguerra, el trabajo, la falta de humor... Y posiblemente habría pues hasta alguna otra cosa que no le dejaría pues hacer manifestaciones delante de nosotros de sus haberes de danzar, en este caso, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo os sentasteis ya en Torrelavega? A Torrelavega bajaron, pues, fíjate, cuando el boom de la creación de las empresas y de y demás, ¿no? Y bajaron, bueno, pues, en el 49... En el 49 ya estaban aquí. Mi hermana, que es la anterior a mí, nació en Cahuérniga. Y un año antes, o sea que para el 49 estuvieron en Torrelavega. Vivieron en Miravalles, en la zona de Torrelavega. Aunque me ponen que nací en Sierra Nova. Nací en Torrelavega. Y me pego con el quien sea para decir que yo nací en Torrelavega. Uh-huh. Soy torrelavegano o de Ralveguense, es igual. Pero de Torrelavega. Y después de ahí, pues bueno, nos trasladamos a Ganzo. Estaban, por supuesto, viviendo con derecho a cocina en una casa de 2 familias. A Ganzo se fue, allí estaban viviendo tipo de caseros. Llevaban, pues, la finca de una señora y demás. Y bueno, pues ahí estuvimos viviendo. Allí sí nos dejó alguna pincelada de lo que en su principio él hacía, pero sea una cosa como muy efímera, porque vamos, tocar las castañuelas y tocar la pandereta y poco más, pero así. Bueno, pero esos fueron... Con 4 años poco... Ya, esos fueron los primeros ecos, ¿no? Lo primero que fuisteis recogiendo. Sí que eras chiquituco, ¿eh? Con 4 años. Sí, con... sí. Y digamos que ya luego el aprender, ya meterte más de lleno, pues has venido con la gaita, que luego vas a tocarnos algún temuca. ¿Dónde surge ahí la chispa? ¿Cómo comienzas? Bueno, pues mira, empezó pues casi cuando, al tiempo de empezar el grupo de danza de Covadonga, la mujer quiso llevar a los hijos, al hijo mayor, a que aprendiera. Y llegó con él hasta la puerta de donde ensayaban, y no hubo manera que le traspasara aquella puerta. Y bueno, pues así pasó el tiempo. Fíjate tú los años que lleva ya Covadonga funcionando, son 30, me parece que son, o casi llegarán a los 40, me parece, o por ahí, más o menos. Y bueno, pues con el transcurso del tiempo, la música la estábamos mamando, yo la estaba mamando, porque o bien en la inmobiliaria, porque de Ganzo pasamos a la inmobiliaria en el 55, pues allí se hacían las fiestas de San Ramón que organizaba el difunto Chirolo. Me recuerdo de él porque era alguien era una persona pues muy concienzuda y muy metida en que eso se llevaría a efecto. Y allí veíamos a Bessie y Martín, veíamos bailar. Debajo de mi casa había componentes del grupo de danzas Nuestra Señora de la Virgen de las Nieves de Danos. Había 4 hermanos. Ajá. Castillo, Guerra. Y me acuerdo de ellos y los comento porque me parece que es honroso decirlo. Y bueno, pues ese regustillo, esa envidia sana de ver a la gente vestida con aquellos trajes regionales de aquellos momentos, porque lo que había entonces era como muy uniforme. Ya después, afortunadamente, pues han hecho una investigación y se ha demostrado de que no era solamente aquel tipo de colores, sino que había más colores. No quiero entrar a incidir en el tema para evitar, pues bueno, que haya malas interpretaciones. Y bueno, pues todo eso se iba metiendo más en la sangre, iba fluyendo más todavía, si era poco lo que habíamos visto. Y bueno, pues también me acuerdo que mi madre de chico nos cantaba algún villancico de Cabuérniga. Hubo uno que teníamos así, se nos había quedado solamente una parte del estribillo, y ya por fin, hace 3 o 4 años, conseguí sacarle a la luz, escuchando a gente mayor que lo habían grabado, ¿eh? O sea, que tampoco es que yo haya ido a investigar a casa de nadie. Sí. Está en un disco que hizo alguien que recopiló, pues no sé si estará metido Roberto Diego en ello, pero vamos, tampoco es cosa de... Salió ese disco, ese villancico, que yo de niño, con muy pequeño, 3 y 4 años, se lo oí cantar a mi madre, y a mí me había quedado aquella coplilla. Y cuando lo oíste en el disco se te iluminó la lámpara, hombre, claro. Sí, sí, no, vamos, se abrió todas las ventanas, puertas, claro. Y todo lo vi por ahí. Suele pasar eso, ¿eh? Y sí, lo mismo que me pasó a mí, pues, bueno, mi hermana mayor no lo le ha oído, pero sí tiene en mente, pues esa, la parte esa del estribillo. Claro. Y hablo de toda esta gente porque, lógicamente... Claro, es lo que te ha influido a ti. Son los que más ha llegado, están conmigo, y claro. Bueno, pues unos por familiaridad y los otros por vecindad, y hay que hablar, pues, de toda la gente que de alguna manera te ha incitado a, pues bueno, por un lado a conocer lo que había, y por otro lado, pues después ya a poner en marcha todo esto. A partir del 93, después del encierro de la fábrica Isniace, que salimos, sí. Estábamos, pues bueno, desangelados de cualquier manera, pues se fue a la escuela de folclore para apuntar a los críos, y ya nos apuntamos todos, y a partir de ahí... Por aquel año comenzaría igual la escuela, ¿no? En el 90, no, igual estaba en 91, 92. Sí, por ahí. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno... ¿La escuela de folclore os referís a la de Torrelavega? Sí, sí, sí, a la de Torrelavega, porque por entonces no había nada más que esta. Ajá. No, estaba la de Cabezón, ¿eh? ¿Sí? Había una en Cabezón. Ah, sí. Pero era una escuela, yo creo que era... Pero de... algo había, vamos, ¿no? Sí, sí, sí, no, vamos, el grupo de allí que, bueno, organizaba... Pero no, digamos, creo que como... Como escuela no era, pero me parece, ¿eh? Sería de los primeros que enseñaban algo, ¿no? Yo sí, creo. Sí, sí, por supuesto. Oye, se reunía, pues lógicamente... Claro. Pero luego estaba la escuela de folclore. Como escuela municipal, o sea, escuela de folclore, esta. Nacieron aquí, la primera como tal, fue la de Torrelavega. Y a partir de ahí, pues, no creo errar, salieron todas las demás. No, exactamente. Había donde había gente que se dedicaba a enseñar a tocar el requinto, el pito y el tambor, gama, en los diferentes grupos. Pues, enseñaban a alguno que iría a aprender, pero vamos, como... Organización de escuela... Cada instrumento, rabel y eso, ¿no? No, yo creo que no. Como aquí, ¿no? Vamos, tampoco nos vamos a... No creo, porque tantos instrumentos, y más la idea es buena, claro. Y bueno, a partir de ahí puse una línea física pues muy, muy curiosa, porque parecía un tonel, y ya después, bueno, podía menearme de otra manera. Bailé... con Mari Carmen, antes de bailar con Mari Carmen, bailé con una compañera en la escuela llamada Pilar Fernández, Pili, y el primer concurso que se hizo después de mucho tiempo... Perdona, ¿Mari Carmen te refieres a la hija de Litín? No, Mari Carmen es mi mujer. Ah. Mari Carmen es la hija de Litín. Sí, como estamos hablando de la escuela de folclore y demás. Pili Fernández es la... familia de los de la Pista Ríos. Ajá. No me acuerdo cómo. Así, Eduardo se llama el marido. Ajá. Y con ella bailé, pues, cuando se instituyó, reinstituyó los concursos de Torrelavega, y ganamos el primer premio, gané el primer premio con ella. Anda. ¿De baile? ¿Eh? En la patrona. En la patrona, sí. En la patrona. Toma ya. Sí, después... ¿Y el año has dicho el 90 y qué? ¿94? 95? No, algo más. 95 o algo más. No, es que no me acuerdo muy bien porque. Pasaron unos tiempos. Sí. Y después ya... ¿Llegamos ya por fin a la gaita? No, todavía no. No, pero vamos para el tema de la gaita también es muy interesante. Vamos a ir muy deprisa. Sí, no, pero el tema está que el niño que suscribe tiene pareja desde hace ya mucho tiempo, y toda la ilusión era bailar con la mujer. Hombre, normal. Y... ¿Pero quería Carmen o no quería? No, quería y no quería. O sea, eso me refiero. Era una cosa. Tú sí querías bailar con Carmen, pero ella... No, no, vamos, sí le gustaba. Y de hecho, con la persona que mejor y que se curen las heridas, si es que se las va a generar alguno, con la que mejor bailo y mejor, lógicamente, es con la mujer. Hombre, es que es normal. Porque es que... Oye, hicieron una exhibición ahí en la fiesta de los Lujos este año. Sí. ¿Eh? Ah. Por... Con Albarcas bailó todo, ¿eh? Toma. Hay poca... O sea, Mari Carmen, mi mujer, baila muy fino. Muy fino. Y que le pese a quien le pese, ¿eh? Eso es que lo digo con todas las de la ley. De que sí. Y, bueno, el tema está que bailé con ella por primera vez en la hoguera de San Juan, en Torrelavega. ¿En el barrio? Y no, fui detrás de la iglesia. Todavía se celebra la iglesia. Sí, ya, en la inmobiliaria. Que, por cierto, le va a picar de madre. Le hice yo la falda porque ella no quería hacerse la falda. Ahí, Mari Carmen, lo que estamos descubriendo hoy. Y, bueno, pues pedí información, se volcaron las profesoras de la escuela, Conchi, Mari Carmen, Mari y Estivali, rápidamente me dieron unos bocetos y a partir de ahí todo fue cosa mía. En casa lo sabían los críos, cosía de 5 minutos en 5 minutos cuando podía. ¿Lo cosías tú? Yo. Pero bueno, ya le he oído yo que se iba ella por bueno. Ahí y lo escondía en un armario, no sé qué. Pero bueno. Y ya cuando llegó a la antevíspera le digo, bueno, pues... Llegó que venía de hacer unos recados y eso, y dijo, pues hala, venga, cámbiate para ir a comer, y se lo había preparado encima de la cama y todo planchado, y fue un... Bueno, madre mía, y ya, pues es, esto seguro que, bueno, tendríamos que tenerla aquí a ella sí. Para que nos contase lo que supuso, ¿no?, recibir ese regalo. Sí, no, y más que he hecho, más cosas que he hecho. Bueno, pero bien, eso por ahí, después afortunadamente hemos bailado mucho. Hemos concursado, pues, bastantes veces. Hemos tenido la fortuna, voy a decir la fortuna, de haber ganado unos cuantos concursos, bastantes. No digo el número, aunque podría echar cuentas, pero no viene a cuento. Y así es. Después ya cambié el baile por la gaita, porque empezó el crío a tocar la gaita. Porque el abuelo había tocado la gaita. No era gaitero que de ganarse la vida con la gaita, pero sí. Había tocado la gaita, entonces falleció casi al tiempo de nacer él, al año siguiente. ¿Y cuál de ellos? De Borja, sí, el pequeño. Y estaba la gaita colgada en casa. Coño, la animamos a que tocara y así fue como entró él eso y después... ¿Y por extensión tú? Sí, pero la extensión es... Esta es otra bulla, ¿eh? Tienes gaiteros, tienes piteros, fiesta familiar. Hoy es tocar una. ¡Ay, que no! ¿Cómo? Esperar un poco. Ya aprendo yo y no necesito que nadie toque en la fiesta, ya toco yo. Muy bien. Y así es como me puse, pues bueno. Yo creo que va a tener que tocar ya ahora, ¿eh? Porque si no se nos va a acabar y no va pues... un par de ellas, que toque unas cortucas, que toque un par de ellas. Sí, disfrutando pues mira. De la conversación, escuchando esta historia que me está gustando mucho. Cuarto casi. Pero sí que claro, ya que hemos llegado al punto en que Rafa... Ya comenta lo de la gaita. Aprendió a tocar la gaita y por lo que veo ya pues la llevas constantemente. No nos ha comentado el suegro, ¿no? ¿Cómo se llamaba y qué pueblo? Sí. Y qué... Bueno, mi suegro se llamaba José Fernández Llonín. Hermano de Ramón Fernández Llonín, valga la redundancia, este sí, gaitero, y eran del Ayuntamiento de Peñamellera, o del Concejo de Peñamellera Baja, eran de Narganes, y él, después de la guerra, se vino a vivir para calle, y bueno, pues ahí estuvo viviendo, por fíjate tú, desde el 39-40, pues ahí hasta que falleció en el 86. No. Se había nacido... Ah, bueno, Borja, vale. Sí, vale. Sí, Borja nació en 1985. O sea que en el 86 falleció él. Uh-huh. O sea que... Estupendo. Todo pues, ese tiempo estuvo aquí. Pues pues sí, voy a hacer una interpretación aprovechando el tirón y se la voy a dedicar, con permiso de los presentes, a la señora que puede tocar... Los Amores de Renedo, y digo que se la dedico a ella porque de aquí a 4 días vamos a tener aniversario. Bueno, pues... ¡Ay, madre! Pues que no se lo digas, no se lo recuerdes. Muchísimas felicidades. ¿Cómo a Carmen, que no? Digo. ¿Cómo que qué no? Sorpresa, claro igual. Que sí. Bueno. Muchísimas felicidades a Carmen si nos está escuchando. Esperemos que sí. Y nada, puedes ir preparándote, sí, Rafa. Sí, voy a ver. Espero que los dedos no me fallen. Tranquilo. Bueno, pues ha sonado estupendamente, ¿eh? Sí, y los dedos te han respondido muy bien, Rafa. Bueno, pues sí, sí, la verdad es que... Además, iba dedicado a Mari Carmen. Eso. Hombre. Bueno. Ya te digo, como ya se nos ha quedado aquí que no sabemos nada que decir. Ya, ¿has sacado una foto? Sí, sí, sí. Ahí te he visto. Ahí está. Ahí te he visto rápido de reflejos, Marco. Bueno, y... ya vemos que lo de la tocar la gaita lo manejas muy bien. Y yo ahora le voy a preguntar a Rafa si sabe tocar algún instrumento más. Bueno... no sé, la pandereta o... porque ya también los chicos sí, ahora se animan a tocar, sí, la pandereta. Sí, bueno, estoy haciendo las veces de... por aquello de poner en funcionamiento una muñeca, la muñeca de la mano izquierda, que la hice una chapuza y, bueno, está recuperada, pero vamos, por aquello de darle un poco más de movilidad, estoy en ello también. Ah, sí, o sea, que he acertado con lo de la pandereta. Sí, sí, anda. Sí, sí, has acertado. También toco las castañuelas, es un instrumento de percusión, como ya bien se sabe, o tarrañuelas, mejor dicho, en Cantabria, tarrañuelas, uh-huh, que no tiene nada que ver con las tarrañuelas que se tocan en otros lugares, que son unos palos alargados nada más, ¿eh? Aquí son las tarrañuelas al uso, son parecidas o iguales a las castañuelas del resto del país. Que quede claro. Eso. Que lo sepas. Que como suele decir Marco. Que lo sepas. Lleva ya también muchos años tocándolas. Que, claro. Sí, que hay que darse cuenta que en Andalucía las llaman palillos, ¿eh? O sea que no... ¿Ah, sí? Ah, sí, no, sí, lo sabía. Ah. Sí. Y bueno, pues no está mal tocar la gaita, un poco la pandereta y las castañuelas para acompañarme a bailar, porque con eso bailábamos la familia cuando no había... instrumento de pito y tambor, pues cuando íbamos de fiesta, de reunión familiar, que se solía hacer mucho en lo que mi suegra estaba con vida, pues al ritmo de las castañuelas bailábamos la familia y alguno que alguna persona que se acercaba, que alguna vez llegó alguna señora, quiero recordar, en Ruente, a ver si podía bailar con nosotros. Y pues sí, cómo no. Y allí bailamos, pues eso, al ritmo de las castañuelas, que era lo que había en aquel momento. Ajá. O sea que no. Después de, bueno, cuando empezaste a tocar la gaita, ¿no? En, sí. En la escuela, el evolucionar y ya pertenecer a alguna banda de gaitas o incluso componer algunas canciones, que has compuesto alguna, vamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo te ha ido la evolución o en qué te has ido fijando para ir...? Bueno, pues a ver, la música que yo habitualmente realizo, aparte de lo que nos dan, los apuntes que nos dan para aprender uh-huh. canciones, puesto que aquí en Cantabria ya sabemos que es de transmisión oral que se dice... Yo conozco muchísimas canciones de durante los años que tengo, pues habré oído al Coro Ronda, a la Coral de Torre la Vega, al Coro Ronda de Besaya, a las rondas de Campo, y entonces, pues oye, conozco las canciones y mismamente yo les voy dando sentido en el puntero para poderlas tocar. De hecho, toco una canción que habitualmente se la dedico al consejero de, voy a decirlo en castellano, para que, al consejero del gobierno catalán, al consejero de cultura, que para que sepa que el Ebro nace en Fontibre y no en un país desconocido. Y toco esa canción que es, dicho de alguna manera, el himno de Requejo. Uh-huh. Sé que... O sea que no terminas nunca de aprender canciones. No. Es más, estoy tratando de aprender un par de ellas más, que una que me pidieron hace poco en el Laredo, la última reunión familiar, por decirlo de alguna manera. Éramos un grupo que habíamos participado en el desembarco de Carlos V, y me pidió una señora: hombre, pues creí que estabas tocando esta canción. Digo, pues no, pero no la toco por una cosa muy sencilla, que la he escuchado pero no he hecho mucho caso. Voy a dejarlo así, no. Y la verdad es que después la he estado escuchando 4 o 5 veces y ya empieza a tomar forma mentalmente para después poderla tocar, y el día que coincidamos, pues con esa buena señora, darle el gustazo de que escuche la canción esa. Porque Rafa, yo creo que no hay fiesta que no haya ido Rafa, ¿eh? Te lo digo. Pues, sí. Muchísimas. Conoce todas las fiestas de Cantabria, seguro, vamos. Muchísimas hemos ido. Qué bien. Y a quemarlo todo. No, y además como toca, pues hace la fiesta, ¿eh? Si no hay... Sí, no hay problema. ¿Has visto para algún cambio de las fiestas de hace 20 años ahora? Hombre... Al asistir igual a alguna, al Santiago. Vamos a ver. Las fiestas antes, las romerías eran por la tarde. Y antes, no andará muy lejos que empezamos a hacerlo como antes, Las comisiones llevaban una patata llena de alfileres con un distintivo de tela, y a las parejas que estaban bailando les cobraban una cantidad. Y con ese distintivo se demostraba de que habían pagado. Uh-huh. Ah, o sea, ¿te lo prendías tú así en la solapa o en algún sitio que se te ellos viese? Ellos, para que no habría... Pues digamos, para pagar a los músicos. Eso. Entonces, las romerías eran a partir de las 4 de la tarde. Uh-huh. Había el baile normal de una banda de música donde tocaban pasodobles y valses y tangos. Y en un momento determinado daban el descanso, y en ese momento, pues en aquellos años, Bosio y Martín Pito, ¿no? tocaban Pito, ¿no? las susodichas jotas montañesas para que la gente danzara, y estaba la gente esperando y deseando de que se tocara en ese momento para poder bailar. De hecho, los pasacalles los hacían los piteros, lo podían hacer por la mañana para acompañar las procesiones, pero por la tarde también hacían una especie de pasacalles. Y... bueno, pues el aliciente, la diferencia es esta, que antes era por la tarde cuando se bailaba y era el gol, o sea, todo lo que era la romería y demás, y ahora es por la mañana, pues media hora antes de tomar el blanco, y después se acabó. Ya todo el mundo para casa y se acabó la fiesta, ya no hay más fiesta. Luego una gran banda, un conjunto muy caro, que generalmente invita poco a bailar a la a los presentes. Ya, es que aquí cuando hay alguna pareja, alguna banda que consigue arrancar a bailar a la gente, vamos, eso sí que es fiesta. Entonces sí, tenemos una fiesta. Sí, pero porque es que es verdad que uno se lo pasa bien cuando está bailando. A veces hay como mucha timidez o yo no sé qué pasa y cuesta arrancar. Sí. No, a la gente, los varones en particular, les cuesta mucho. Sí, igual para eso las mujeres somos un poco más decididas. Sí. Yo además te puedo decir que somos cuatro, tengo tres hermanos, tres varones, y la más bailarina soy yo. Así que a ellos como que les cuesta un poco más, ¿no? Y Marco, tenemos que ir terminando porque nos quedan 5 minutos, pero no vamos a terminar sin que Rafa nos toque alguna otra pieza. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera, Rafa. Tú miras. Te despedimos, te damos las gracias y terminamos con lo que tú quieras tocarnos. No sin antes, habías comentado antes, Marco, que Rafa está en la banda de gaitas. En la banda de gaitas Cantabria. Cantabria, o sea que... ya pasó la historia. Estás tú también, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal es aguantar al Marco en la banda de gaitas? Bueno, bien, no, pero qué bandas, es que ya te digo. Además, que... tú lo dices... ¡Qué banda! Te digo, en todas las fiestas va esta Rafa. Y últimamente se apunta a todas, porque por suerte ya no tiene ninguna carga, ¿no? Sí, digámoslo así. Que ya no se le creen los críos de la casa. No, que ya se ha jubilado. Ah, pues bien, ahora disfrutar con Mari Carmen. Eso es. Sí, hay que esperar a que se jubile ella ahora. Bueno. Y ahora va a todas las fiestas. Ya he comentado el último desembarco en Carlos V, sí. A la Medina, o sea, a las Ovejas de Madrid. Sí, y a sí, qué sí, más, no. O sea, que tuviste a Zaragoza. También tuviste que aguantar al Marco en Madrid cuando... Sí, sí, madre sí, mía. También. Sí, no, es interesante. Por suerte, por desgracia. Es interesante que salga este tema porque a ver, ¿por qué? En el Ayuntamiento de Torrelavega han puesto en duda de que haya ido a las Ovejas a Madrid, ¿eh? O sea que... Porque funciona con subvención. Esto fue por el Mercadillo del Tejo, de Laredo. ¿Sí? O sea, de tu pueblo. Sí. Y que le pedían documento gráfico porque no se cree. Ay, que... Dios bueno, mío. De todas maneras luego pusieron en Vecinos una foto. Bueno. Sí. Bueno. Que por fin ya creo que ya se habrán convencido de que fueron a Madrid. Pues Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado. No hay de qué. A ver si te animas otro día a regresar. Y si viene Mari Carmen también, para que nos dé testimonio. Hombre, bailar, no pueden bailar porque no se les... Pero bueno, para charlar también. Vale, pues todos juntos y nada. ¿Y qué vas a tocar? ¿Con qué vamos a terminar? Una despedida, vamos a tocar una jota de aquí, vamos a tocar Moza Querida del Alma. Muy bien. Hasta donde llegues, si cortáis. Muy no, bien. No, no te da tiempo. Este está un poco adelantado, sí, atrasado, ¿no? Tenemos 2 minutos. Un par de minutos. Pues así vamos a terminar el programa de hoy con Rafa Palacios, interpretándonos un Temuc a la gaita. Marcu, hasta la semana que viene. Hasta la...